justo, bueno, me imagino que se van con un sabor agridulce, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad que te empaten al final del partido después de haber hecho lo que hicimos, creo que hace que nos hallamos un poco descontentos con lo que con el resultado al final. En Brasil destacaban los jugadores que para ellos sacaron un empate valiosísimo. Digo, esto marca la magnitud del resultado que ustedes estaban obteniendo. Sí, y la bronca que hay en el vestuario después del partido también demuestra que este equipo quiere más y que estaba hoy para ganarlo, pero no se pudo dar por circunstancias que se dan en el partido y porque nos hicieron un gol al final del partido. Para alivianar, digo, este dolor que se siente por este empate, digo, me imagino que a vos te gusta jugar al golf, ¿no? Sí. Vos sabés que en el country de Citybel, donde entrenan Estudiantes, hay muchas canchas de golf. ¿Vas a empezar a practicarlo allá directamente? ¿Sos nuevo jugador de Estudiantes? No, yo sepa no. Pero estás muy cerca. No lo sé, la verdad que no. Me ha hablado a mi representante estos días, pero le dije que no quería saber nada en estos días, que quería esperar a que termine el partido este y cómo nos iba también aquí. Dicen que te vas a quedar 2 años en Estudiantes. Bueno, si es así, bien. La verdad que es un gran club, pero no tengo nada en serio, la verdad. No le dije a mi representante que si tiene algo que manejar, que lo maneje él y que después veamos. No sé. Hoy seduce mucho Estudiantes, para cualquier jugador. No, sin duda que sí. Es un club grande, ha ganado Libertadores, está siempre en la elite del fútbol argentino y del fútbol sudamericano, así que yo creo que eso demuestra que ha crecido un montón y que se mantiene en ese lugar por la categoría que tienen sus jugadores. ¿Te estás enterando ahora que volvés al fútbol argentino? Bueno, una de mis intenciones era poder volver, pero teníamos posibilidades en Europa de continuar, así que por eso te digo que yo estaba más pendiente de lo que pasaba en Europa que de lo que pasaba aquí. Te traigo de vuelta acá lo que fue el partido. ¿Queda el grupo abierto? Queda muy abierto, pero igual sabíamos que se iba a definir en la última fecha y se va a dar así, pese al resultado que se pueda dar en el siguiente partido. Así que, pero estamos bien. Yo creo que después de las sensaciones que dejaba este partido, estamos mejor aún y lo vamos a definir en el último partido con Venezuela. Bien, hasta aquí la palabra de Justo Villar.